Míralo bien, esa belleza no es real. Pero qué bien se ve en el espejo. Hay que salir, abrir los ojos y sacarle el disfraz. Ver qué nos rodea por un momento. No. Eso que ves, esa lejana oscuridad de la que te sentís tan a salvo. Hoy la ignorás porque ella es dueña de lo de los demás, pero lo tuyo está bien guardado. No hay que imaginarse que todo está bien. Vivir es más que respirar. Hay que vivir en un mundo real. No seas parte de un engaño. ¿Qué pensás? Que creer en un Dios te va a salvar. De que no creas en vos mismo. No te confundas, porque eso está lejos de ser la verdad. Si ni siquiera existe el destino. No hay que imaginarse que todo está bien. Hay que vivir en un mundo real. No seas parte de...